Bien amigos, entonces eso que sonaba ahí obviamente era Running Wild, compadre. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, compadre, acá de nuevo y tremendo tema que pasaba ahí a continuación. Todo esto por el cumpleaños de Rock and Roll Kasparek, me parece. Sí, pues no, fue el jueves tuvimos uno, ¿no? Claro. Sí, fue el pasado jueves, fue ahí el cumpleaños de Rolf Kasparek, compadre. Que, bueno, también una banda que ya se va a retirar del escenario y que obviamente, puta, hay que darle como caja a Running Wild ahora en el tiempo que queda, pues, creo yo, no sé. Claro, miércoles 1 en todo caso, y si mal no recuerdo, el backend es ahora fin de mes o no estoy seguro si julio o junio en realidad. Pero bueno, esa es la última presentación de Running Wild, así que ahí vamos a estar viendo qué pasa luego con la banda, si realmente se retiran o al par de años después se vuelven a reunir, pues. No, sería la raja, pues, weón. Bueno, en todo caso, yo el otro día estaba viendo el Facebook de Running Wild y hablaban ahí los compadres que están pidiendo que hicieran una gira así de despedida, ¿cachai? Lo típico que piden los fanáticos. Que no se puede ir solamente en el Wagen, ¿cachai? Que lo están pidiendo en Grecia, ¿cachai? Bueno, también dejé un post ahí que vinieran a Latinoamérica, así que no, todo bien. Está claro, pues como nunca vinieron para acá, ¿cachai? O sea, igual yo creo que acá no tienen tantos fanáticos, pero no sería malo que se vinieran a dar su vuelta. Yo te decía ahí que tenían que ir a tocar a Valparaíso y que tocaran en el puerto, weón. ¿Eh? Claro, ahí en el Port Royal y todo el cuento, claro. Con los barcos y toda la weá. Oye, Nico, bueno, te tengo que contar a ti y a todos los que escuchan Metalurgia, que si me escucho en la voz un poquito me extraña porque estoy resfriado. Estuve resfriado toda esta semana y bueno, y por eso también no hubo Metalurgia Express esta semana, porque el martes miércoles no podía hablar simplemente. Así que estaba la cagada, en serio. Y ahora no, igual. Está, pero con miedo a mi amigo acá, así que si lo escuchan raro porque está enfermo, y si me escuchan raro, bueno, es costumbre de todos los programas porque el micrófono es medio malo y la señal de Skype no ayuda mucho, pero acá estamos dándole igual de todas formas. No, pero bien, así que eso, yo por lo menos hoy día voy a tratar de no hablar tanto, así que nada, pues. Tengo que decir lo típico nomás, que tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí pueden descargar todos los episodios de Metalurgia. Y nada, de hecho también puse ahí el... ¿Te acordás que me había hablado del video de Death the Brutal Way de Asphyx? También lo subí, sí, ahí al blog, así que todo bien. Como les dije, es el blog de Metalurgia, www.metalurgia.co.cc. Oye, Nico, vamos a entrar... perdón, vamos a entrar al emblema de cobre. Y vamos a ir a escuchar varias bandas nacionales. Pero así me estaba fijando en la pauta que se viene harto un acercamiento de hartas bandas nacionales. Y harto heavy metal lo que se viene ahora. Pero yo creo que de ahí vamos a comentar un poquito acerca de por qué tanto heavy metal y algunas de las bandas que van a sonar, partiendo con la que va a sonar ahora, que es Human Factor. Está fuera de... ya no está vigente dentro de lo que es el metal nacional, pero de ahí voy a comentar. Yo creo que tú ya sabías las razones del por qué, más o menos, Nico. Y nada, pues entremos al emblema de cobre y no sé, pues presenta tú los temas. Bueno, lo que se viene a continuación es Human Factor con su tema Living in Darkness, y a continuación también en la misma onda Blood and Wet con Lone Runner. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. It's my name, it's my name. menos lo que ahí pasaba, tal como decíamos delante, era todo el poder del heavy metal nacional de Human Factory, Blood and Wet. Y que tal como hablamos como Felipe, ambas bandas están lideradas, por lo menos Human Factory hasta ese entonces, por el mismo vocalista que es Daniel Bellman, el judío del Bellman, como le ponen en la página ahí de Metal Archives. Pero bien, excelente voz y un gran aporte también a las cuerdas vocales del heavy metal nacional. ¿Qué te parece esto, Felipe? Oye, Blood and Wet todavía está activo, ¿cierto? Según entiendo, me parece que sí. O sea, lo último que he escuchado es que el batero de Human Factor, donde ellos se separaron todo el cuento, se fue para Blood and Wet, pero no sé, es como medio raro cómo funciona esa banda, porque tengo entendido que hay integrantes en Santiago, otro en Valparaíso, entonces ya. Es como más hueveo hacer los ensayos, ¿cachai? Demasi. Y a principio de año me parece que hubo una tocata de ellos. Ah, ya, o sea, igual están vigentes dentro de todo, porque ese tema Lone Runner es un registro del 2005, pues, del disco The Eye of Horus. Y lo dijimos Factor One en 2002. No sé, pero ya. Pero es un antiguo. Disco bien antiguo, eso sí. Sí, ya, o sea, bueno, no tan antiguo porque estamos hablando, o sea, una escena. Una escena metalera de hace 5 años atrás, más o menos. ¿Cachai? Claro. Eso era lo que estaba pegando, por así decirlo, hace 5 años atrás en el heavy metal chileno. Y bueno, vamos a seguir escuchando heavy metal chileno más o menos de esa época, pero con una banda que está totalmente vigente en la actualidad, que es Six Magic. Pero tú, Nico, tenés que contarme algo primero de una tocata, ya que estamos aquí en decía en la pausa que ¿por qué te habías resfriado, compadre? La gente tiene que saber los motivos de esto. No, sí, pero bueno, fue una cuestión totalmente que pasó la semana pasada. Tal como les comentábamos la semana pasada, fuimos nosotros a la tocata del burro, que debe ser la tocata más bizarra a la que hemos ido hasta la fecha. Y a la vuelta nos pilló una lluvia terrible y este pastel se le mojó el pelo, no sé si no. No, pero no, si fue donde metí la pata ahí, weón, si la alameda era un río, pues weón. Sí, en todo caso, yo también metí la pata entera y en la misma me tuve que sacar los calcetines, pues. Yo no me los saqué, pero cuando llegué a la casa, y bueno, no sé, ya el martes yo ya estaba dando jugo ya, weón. Estaba viendo Duendes Verdes, weón, ya el. Pero bueno, la tocata fue buena, el ambiente bizarro y la vuelta fue caos. Oye, ¿te acordáis? La abuelita que se metía al mocho, weón. La abuelita mochi, la vieja viejita que se metía entre medio del mochi, bailaba y andaba con dos paraguas, dando puro jugo. Con paraguas entre un mocho, weón. Y el punky que andaba weando cuando estaba jugando squad, weón. Claro. No, weón. Fue bizarra la tocata, hay que decirlo, pero estuvo súper entretenido. Sí, bueno. Oye, y tenemos otra tocata que tú tenés la información ahí, que llegó. Dale. Te digo el tiro, esta es el Rotten Souls, que es parte del tour nuevo de Poema Arcanus. Esta es una tocata que va a ser el sábado 1 de agosto a las 22 horas en el ring de boxeo de Talca. Esto queda en 1 norte y 11 y 12 oriente. Para los que se ubican ahí, yo sinceramente no tengo idea de cómo será Talca. El cuento es que se presenta en el cartel, obviamente, por. ¿Qué cosa me iba a decir? No, yo he ido a Talca, pero es que Talca es como. Es una. O sea, tienen la Alameda, que no es como la Alameda que tienen nosotros, y de ahí salen todas las calles, uno norte, si mal no me recuerdo. ¿Eh? Claro. Pero no, bien, dale nomás. Como iba diciendo, las bandas que van a tocar obviamente será Poema Arcanus, que está ahí de cabeza de cartel, lanzando la reedición del clásico Arcana 13 y promocionando su nuevo disco Timeline Symmetry, el que pueden escuchar algunas muestras en el MySpace, que es www.myspace.com/poemarcanus. Además, acompañándolos las bandas Santa Sangre, Symposium, Postumalumbre y Cicatriza. O sea, todo un ambiente bien heavy ahí, de todo puro doom metal. Sinceramente desconozco lo que están haciendo las otras bandas, pero me parece que van en la misma línea de Poema. Así que la gente de Talca ya sabe apoyar ahí para que Poema Arcanus siga yendo a sus ciudades. Y tal como va a ser también en Osorno el 15 de agosto, y en Concepción el 29 y en Temuco el 30. Así que ya saben, se viene ahí el tour más o menos con Poema Arcanus por las regiones más sureñas. Excelente. Bueno, y toda esta información que dijo Nicolás llegó al correo metalurgia93@yahoo.cl. Y así que, tal como lo hizo Poema, pueden hacerlo todas las bandas metaleras. Si quieren hacerme llegar información de sus tocatas, compadre, ningún problema. Ahí, como les dije, en la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Oye, ya, vamos a seguir ahí en el emblema de cobre y vamos a seguir escuchando heavy metal, como le dije, con Six Magics. Y este fue un tema que lo voy a tocar por un amigo que, bueno, tú lo conocí, Nico Eduardo. Claro. Él no es metalero precisamente, pero sí, igual escucha su resto de metal, pero o sea, obviamente que escuchar metal no te hace metalero, pero el tipo igual le gusta un poco y más que nada, sobre todo el power metal le gusta harto. y a él le molestó bastante el hecho de que Six Magic haya cambiado su estilo musical, y por eso vamos a escuchar el tema a continuación, que yo creo que igual es importante considerar, a pesar de que no es un metalero, es importante considerar esa opinión, que no le haya gustado, como te dije, el disco Animal, y que le gusta más lo clásico de Six Magic. Yo creo que dentro de todo igual es una opinión válida, no sé qué pensáis tú, Nico. Claro, al final es una opinión que han tenido muchos de los fans antiguos de Six Magic, que este cambio de vocalista a mujer, ¿cachai? El que cambió el sonido como que lo liberó un poco, es verdad, ¿cachai? Yo en lo personal a mí me gustan las dos épocas, ¿cachai? La última más que la anterior, porque es como más producido y dentro de todo no es tan happy, ¿cachai? Igual les vale a los que no les gusta y que preferían al vocalista antiguo. De todas formas, los que fueron a la tocata, la última, pudieron ver al antiguo vocalista, Sergio, si mal no recuerdo se llama, participando ahí, cantando un par de temas de este mismo disco que va a sonar ahora. Qué bien. Nada, pues mejor démosle a la música. Y bueno, ahí si ustedes quieren dar su opinión también, como les dije, ahí está el correo metalurge93@yahoo.cl. Esto es Six Magics con el tema Escaleuche de Flying Dutchman. Y eso que sonaba ahí también en el emblema de cobre era Criminal. Eso sí que está ultra vigente. Bueno, Six Magic también con su disco Animal, pero no con el tema que pasaban ahí de Caleuche de Flying Dutchman. Y pasaba ahí después Criminal con el tema Incubus de su White Hell. Otro de los... Bueno, sé que todo ese disco es bueno, bueno, realmente... Sí, tremendo disco, y de este año también, pues sí. Este año sí. No, pues nada, pues bueno. Eso y el disco White Hell es pedazo de disco. Bueno, a mí es uno de los discos que más me ha gustado de la carrera de Criminal, de hecho. De los nuevos, por así decirlo, yo creo que el que más me gusta, así, desde que se fueron pa Europa, bueno. Sí, bastante superior a Sicario dentro de todo, un disco sólido, y que dicho todavía no lo han venido a presentar oficialmente, porque la gira de principio de año era como venimos y tocamos tocaron un puro tema de este disco, así que falta todavía que se vengan a dar su vuelta a presentar el disco completo como merece serlo, como fue en el caso de Sicario la vez anterior. Bueno, pero el Anton tiene que andar con la cuestión de Pentagram ahora y todo, de andar en otra Oye, tenemos un MySpace que tengo que recordarles también, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí todas las bandas chilenas también, y también si quieren bandas internacionales y que llegan a escuchar Metalurgia en algún otro país, que de hecho me consta un poco que en el Facebook de Metalurgia también hay gente de otros países que está metido ahí en el grupo, así que si alguna banda también extranjera está escuchando el programa y quiere mandar su material para acá, no hay ningún problema. Y si las bandas chilenas también quieren enviar su material aquí a Metalurgia, weón, también, pues, o sea, contáctenme por el MySpace y ahí hablamos, y si quieren hacemos entrevista, lo que ustedes deseen, y suenan su tema aquí en Metalurgia, tal como suenan ahí esos cuatro temas ya de banda nacional aquí en la Fundición de Metales. Y recordando un poco lo que era la escena metalera también de hace más o menos 5 años atrás, aquí en Chile. Oye, Nico, vamos a ir a escuchar, vamos a entrar a la restauración de metales y vamos a ir a escuchar un disco nuevo que salió, pero viene con un cover. Y yo quiero destacar el cover porque la verdad es que Grey Worm es una banda que no tiene una especie, no es una evolución sonora tan... no han tenido una evolución sonora tan madura desde hace un par de discos. Entonces, a mí, opinión personal, Diabolical Figures, que es el disco nuevo de Grey Worm, 2009, no es más de... Es más de lo mismo, por así decirlo. Entonces, claro, vienen siendo el mismo sonido, así como otras bandas, en el caso, no sé, de Iron Maiden, que en definitiva uno no pide que cambien, sino que sigan haciendo lo mismo, pero bien, así. Claro, bueno, en el caso de Maiden yo igual te puedo dar detalles de pequeñas improvisaciones que han hecho en los discos, pero este no es el caso y no me voy a alargar tampoco hablando de Iron Maiden. Claro. Así que nada, vamos a ir a escuchar a Grey Worm con un cover que hicieron de Police, compadre, que me pareció bastante llamativo. Bastante extraño de una banda que toca como una especie de black gótico, así que como no... Como death melódico, medio... Sí, no sé. Es rara la mezcla, no sabría definirla bien. Hicieron un cover de Police, yo creo que el tema más conocido de Police, así que ustedes ya den... Si les gusta de Police, ya den cacharte qué tema estoy hablando. Nada, pues presenta tú el tema, pues, Nico. Bueno, lo que se viene a continuación es Grey Worm con su cover a Police de Message in a Bottle, del disco 2009 Diabolical Figures, aquí en Metalurgia. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Rescue me before I Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Lo que pasaba y después del tremendo cover de Grapeworm era Black Sabbath con su tema Never Say Die, que Never Say Die. Mi pronunciación está como la huevita, pero bueno, el cuento este, un grande éxito de Black Sabbath, que tal como comentábamos contigo la semana pasada, es raro que a esta altura estén sacando un disco de grande éxito, quizás como un poco para callar a Oz y toda esta polémica que estaba saliendo por la reunión de Heaven and Hell. No sé realmente. No, y más encima salió a aparte del gran éxito este que se llama Black Sabbath Greatest Hits 2009, así es como los grandes éxitos, pero 2009, ¿cachai? Como ya no tienen que otro nombre ponerle a la cuestión, ¿cachai? Claro. Y más encima salió la reedición 2009 del Black Sabbath, del disco Black Sabbath, ¿cachai? Que es una edición doble con outtake, que se llama, no sé, como otras versiones de los mismos temas, así como que ya tirando puta. No hay en qué voy a tirar así como para sinceramente es una cuestión netamente para ganar plata, ¿cachai? O sea, claro, sacando el jugo al máximo a los viejos clásicos. Yo no, personalmente, yo no me compraría un disco de grande éxito de Black Sabbath porque encuentro que ya a esta altura, weón, es como, no sé, weón. Es abusivo la cantidad de discos grandes éxitos que hay de Black Sabbath, o sea. Claro, ¿no? Y Ozzy, ¿cachai? También ha sacado como no sé cuántas veces grandes éxitos. Pero bueno, la idea no es pelar a que los tipos maestros no dejan de ser, ¿cachai? Pero esa no es la idea, sino que, bueno, lo que estábamos hablando en el disco, en este grande éxito 2009, es muy extraño porque en la carátula sale Black Sabbath, el nombre, y abajo sale el logo del diablo, del disco del Devil You Know, de Heaven and Hell. Entonces, muy extraña la carátula. Yo no encuentro, no sé, o sea, la única razón que se me viene a la mente es lo que conversamos con Nico, que es una cuestión para ganar plata y ya para hacer la Luca Ozzy para que se deje de wear a Tony Yomi, ¿cachai? Porque lo demandó. La otra vez comentamos eso, ¿no? Sí, comentamos que había habido una demanda por medio y todo el cuento, por exigiendo como los derechos, porque gracias a Ozzy se había hecho conocido Black Sabbath, claro. Y todo el cuento. Ozzy es super válido, pero no, eso no implica que tengan que darle los derechos de los temas o del nombre a Ozzy. No, Ozzy, lo que pidió Ozzy, que me tenga que en el fondo fue Sharon Osbourne. Lo que exigió Ozzy fue la mitad de la plata que había ganado Tony Yomi en todos los años que usó el nombre de Black Sabbath después que se había ido él, ¿cachai? O sea, cuando chucha te iba a devolver tanta plata, pues, ¿cachai? Bueno, no sé si llegará a tener tanta plata, pero bueno. Ya, basta de pelambre. Y bueno, tengo que contarte que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí también están publicados todos los afiches de tocatas, tal como el que habíamos hablado de la tocata de Poema Arcanus. Está subido ahí el Flickr, así que pueden verlo. Para la gente que se les fue algún detalle de la tocata, qué sé yo, pueden meterse ahí a www.flickr.com/metalurgia. Y ahí están todos los flyers de todas las tocatas. Y también, si ustedes tienen ahí alguna tocata, también me lo envían, como le dije, al correo de Metalurgia. Yo también voy a subir el flyer ahí al Flickr, así que ningún problema con eso. Nada, oye, vamos a ir al único tema que hay para la fundición de metales esta semana, porque la verdad es que discos nuevos, aparte del de Graveworm, no han salido. Pero como le dije, bueno, el de Graveworm lo dejé para la restauración de metales, para con el cover de Police. Y vamos a ir a escuchar nuevo material de Udo Dirkschneider. Pero no es un disco, es un EP que sacó hace muy poco. Y nada, bueno, la verdad es que igual está piola el EP, lo encontré entretenido, weón. No sé qué. No lo he escuchado, así que no te podría dar una opinión mayor al respecto, pero bien por Udo, siempre todo material que tiras bien recibido, ¿cachai? Más todavía ahora que volvió. ¿Cómo se llama? Accept. Sí, pues sí. Todo bien con Udo, weón, y ojalá que también se llegue a pegar alguna vuelta u otra de la banda frustrada que no ha podido llegar a nuestro país, po. Claro. Eso y nada, pues espero que lo disfruten. Esto es la fundición, la pequeña fundición de metales de esta semana, con el EP de Udo, Infected, que se llama, y el tema se llama Systematic Madness. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. We'll be right back. Bien, entonces ahí pasaba Udo Dirk Schneider con ese sistema, ese Systematic Madness, que es de su Infected EP. Y después me di un pequeño gusto por tocar Summoning, pero Summoning antigua, de ese tema de 1995, 1994, por ahí, Between Light and Darkness, de su disco Lugburst, cuando Summoning tocaba black metal, porque todos conocen a Summoning por hacer, dicen por ahí, que es black metal sinfónico o black metal atmosférico, le ponen nombre bastante extraño, cuando Summoning nunca ha sido, desde su segundo disco para adelante, nunca ha sido black metal, por el hecho de que tienen letras acerca del mundo de Tolkien, y eso no es black metal, ¿cachai? Pero pasaba ahí un tema de su primer disco, que sí tocaban black metal, como les dije, y se dan cuenta del sonido crudo y oscuro de Between Light and Darkness. Eso. No sé qué te pareció, Nico. Bien, de hecho, cabe destacar que en uno de los anteriores programas la mayor parte de las bases fue Summoning, y sí, quedó bastante el programa pasado con las locuciones ahí. Son un chacal dentro de todo. Sí. Oye, tú tenés que contarme acerca de unos recitales. Claro, es que ahora se nos vienen hartos recitales, pero no para los meses próximos, sino ya para septiembre, porque si bien todos siempre hemos estado al tanto acá informando los recitales que se vienen, si algo es claro es que julio y agosto va a ser un mes bastante seco en materia de recitales, como ha sido los anteriores. En julio ahora tenemos el 15, el recital de Lacrimosa en Chile, que ya debe ser su tercera o cuarta visita, no estoy seguro. El 24 de julio está Hatebreed también, que vuelven segunda, tercera visita ya debe ser de estos hardcore metaleros que... ¿Tú lo viste la última vez que vinieron con Agnostic Front, me parece? ¿Tú me contabas? Sí, igual estuvo piola ese recital, pero yo no soy muy adicto a lo que es el hardcore actual, pero sí, estuvo piola. ¿Qué más se nos viene? El 28 de agosto está Chandria, que ese recital usted en el foro de Epic ahí le está dando duro con la promoción. Sí, no sé, vamos, cuando toque ahí... Y de hecho, en la página, en www.epicachile.cl, vamos a estar regalando entradas para Sandría, pero eso va a ir después, y de hecho vamos a hacer un especial aquí en Metalurgia, y todo bien con eso, pero falta todavía. Y lo que es, tal como decía, lo que se viene para septiembre, que va a ser como casi abril lluvias mil, septiembre conciertos mil, partimos el 4 de septiembre con Testament y Hyrax, que ya lo anunciamos la semana pasada, el 7 de septiembre con los hardrockeros de Skid Row, pero ya sin Sebastián Bach, sino la banda. Sí, es que no es un brillo en todo caso. No, es raro en todo caso. Esto va a ser en el Teatro Teletón. Y me parece que los precios de las entradas ya van a salir dentro de poco, pero a través de un sistema nuevo que se llama TicketPro.cl. Ahí ustedes ven la página y pueden revisar bien los precios y informarse bien acerca del recital. Y el 10 de septiembre, tal como habíamos avisado hace un par de semanas atrás, se va a realizar el recital de Amorphis con Chetro los Bobos en el Teatro Cosmopolitan. Los precios van, ya los anunciaron, están en la página de Ticketmaster.cl y van desde los 15.000 galería, 20.000 entrada privilegiada, que parece, creo que es cancha, y 35.000 la entrada VIP, que más adelante, cuando ya estén más dilucidadas las informaciones para recitar, las vamos a estar dando como siempre aquí en el propio Metalurgia. Lo que se viene a continuación es una noticia que a mí me parece bastante peculiar y que lo comenté contigo, de hecho, que el 23 de septiembre se viene el recital de Destroyer 666, esta banda de Black Thrash que estuvimos tocando hace un par de programas atrás, o en el anterior, no recuerdo bien, con su disco nuevo Defiance del 2009, y esto se viene en la información se viene en la página oficial de la banda, que ustedes la pueden ver ahí en www.destroyer666.net, para que no crean que estamos muriendo de que viene esta tremenda banda. ¿Qué te parece a ti, Felipe, esta info? No, alucinante, pues, bueno, yo quiero ir puro, o sea, tú me dijiste, puta, quiero puro ir a verlo, bueno, en serio. Claro, es que, bueno, la media banda que vengan, o sea, igual, yo cacho que tienen puros fans por acá, pero además que lo hacen como en un lugar medio chico ahí, ojalá que no sean en novedades nomás. Yo creo que da para el... su galpón Víctor Jara mínimo. Claro, ahí sería bien piola. Y tres días después vienen sus colegas de estilo, por así decirlo, Bayfair, ahora acá estos maestros del Death Black Metal. De Austria. ¿Qué me iba a decir? De Austria. Solo de Austria, claro. Austriaco, sí. Que al igual que Destroyer 666, la info está en la página oficial de la banda, ahí la pueden ver y corroborar. Y según tengo entendido, estos recitales ya están como en estado de casi semi-confirmación, o sea, para que las bandas las estén anunciando ahí. Así que nada, pues tenemos que cruzar los dedos y que realmente septiembre sea un mes así de fructífero, como se ve que viene, con 5 recitales de una, casi todos durante las primeras y últimas semanas del mes. Así que eso, ¿qué más va a contar, estimado? No, nada, pues bueno, ojalá que salgan los recitales y que no se caigan, si eso es lo importante, ¿cachai? Y a toda raja, pues bueno. Oye, vamos a ir despidiendo el programa, pero antes tengo que recordarles lo típico. Tenemos un Facebook que es www.facebook.com Ustedes se meten ahí y buscan metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque el logo contiene un pentagrama, sí, bien dicho, y un cráneo de una cabra. Así que ahí lo van a cachar al toque y se van a unir ahí al grupo de Facebook. Y como dije, o sea, allá hay hasta gente de otros países, de México, por ejemplo, unía al grupo, weón. No sé si escucharán metalurgia en México, pero si lo escuchas sería la raja. Pero bien. Ahí únanse al grupo de Facebook de Metalurgia para que le lleguen semana a semana las actualizaciones del podcast. Y si ya están en el grupo, ¿qué quieren que les diga? Los felicito. Oye, Nico, vamos a ir cerrando esta edición de Metalurgia con las Divas de Acero. Y vamos a ir con una noticia que ya lo habíamos hablado acerca del Female Voices Fest, que se va a realizar en octubre, el 17 y 18, si mal no recuerdo, ¿en dónde? en Bélgica, compadre. Bélgica, ahí está. En Bélgica, y la información que habíamos dado la vez anterior era que la segunda noche iba a estar encabezando Doro Pech junto a Tarja Turunen, dos grandes solistas de dos diferentes aristas del metal, y todo bien con eso, pero la primera noche no tenía headliner, por así decirlo, no tenía cabecera, y se confirmó Épica como así como el plato de fondo de la primera noche. Y todo bien por Épica. Bueno, sería D-Lane y Épica, pero Épica es un poquito más grande que D-Lane, y por lo mismo el logo lo ponen un poquito más grande. Pero todo bien, weón, por Épica, que hace mayo editaron su Classical Conspiracy, su primer disco en vivo, y la raja que le esté yendo bien. Pues están todos expectantes también, y seguramente van a estar mostrando material de su próxima producción que se llama Design Your Universe, que esperemos que esté buena, que está anunciada como para septiembre también, ya que estamos hablando ahí de septiembre. En septiembre se viene hartos discos nuevos, también se viene lo nuevo de Behemoth, ahí lo nuevo de Vader, me parece, también para esa fecha. Vader, mira, de Polonia también ahí. Así que nada, nos vamos a quedar con un registro aquí en las Divas de Acero, de ese disco que estaba hablando, del Classical Conspiracy, que es lo último que sacó Épica para mantenernos entretenidos mientras se viene su nuevo disco, Design Your Universe. Y nada, pues en la raja, ojalá que se llegue a hacer algún día recitales aquí, así en Chile, weón, en Santiago, en Valpo, bueno, donde sea. Fónica y todo el cuento. Claro, bueno, y dos días, si eso, weón, en la raja, weón. Así que nada, pues te doy las gracias nuevamente, Nico, por todos los problemas que hemos tenido aquí con la conexión, que la gente a lo mejor no se da cuenta, pero o sí se da cuenta, no sé. Ahí. Ha sido complicado este programa en especial, pero da lo mismo. Estaremos aquí apoyando como todas las semanas, y nos vemos, yo creo, espero, en el próximo Metalurgia Express de mitad de semana. Sí, que no estoy tan pal gato, bueno, tú no estás pal gato, no sé, weón. Ah, que andan todos con la porcina ahora. Bueno, a mí no me dio la porcina, por si no hubiese podido hacer el programa, yo creo, pero filo, weón. Ahí nos vamos a estar viendo en una próxima edición, sea Metalurgia Express, como sea. ¿Ya? ¿Te parece? Me parece bien, compadre. Estamos escuchando. Claro, esto es Épica de las Divas de Acero con The Last Crusade. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Hello, this is Mark Janssen from Epica. You're listening to Metalurge. Big hello to all the Epica fans in Chile.